invocando. Bien, Pablo hizo una pretemporada bárbara y está bien, en esta. Sí, la verdad que estoy bien, me siento bien físicamente. La verdad que a día de hoy estoy haciendo muy bien las cosas, al igual que con los profes, ¿no? Y bueno, y eso me permite estar a 100%. Y tipo nuevo, ¿no? O sea, con muchos cambios con respecto a la temporada, un cambio en el banco también, que es importante y es casi decisivo para el armado de la estructura. Sin duda, muchísimos cambios, muy pocos jugadores que continuamos, ¿no? De temporadas anteriores. Nuevo entrenador, poniendo nuevo sistema de juego, ¿no? Y bueno, tratando de día a día ir adaptándonos y conociéndonos. Y bueno, obviamente adaptándonos al estilo de juego. Tipo. ¿Y un clásico sigue distinto para vos, digamos? No, sigue distinto. Más allá de quizás o está la sexta temporada, así que mañana son los partidos que hemos jugado con San Martín, pero cada uno tiene su condimento especial. Nosotros estamos necesitados de una victoria, de tener nuestra casa, de confirmar su poderío, ¿no? Por el cual tengo un semejante plantel. Así que bueno, no tengo duda que hoy va a ser un clásico especial. Y creo que uno le busca también el condimento o la motivación por ese lado, ¿no? Es decir, bueno, se me di contra un plantel que son todos grandes jugadores, que juegan bien, que están fuertes, que están firmes, y por otro lado la ganas de confirmar que uno está por el buen camino, sin duda. Hay muchas cosas que están en juego, por ende, bueno, puedo repetir, va a salir, esperemos que salga un lindo juego, ¿no? Un lindo espectáculo, no solo de parte de nosotros, sino también de parte del público, ¿no? Que esperemos que sepa comportarse, ubicarse y disfrutar de lo que realmente brinda un clásico, ¿no? Que es muy lindo. Pero una buena bajada de línea de parte de los dirigentes, ¿no? El día de ayer posando con las camisetas, Sotiri con la camiseta de Regata y Tarzana con la camiseta de San Martín. Sí, la verdad que eso es muy importante, ¿no? Para demostrarle a la gente de que esto es un deporte, que es un juego, que bueno, que va a ganar, que juegue mejor, que haga mejor las cosas, pero que fuera de la cancha tiene que haber unidad, tiene que haber compromiso, porque bueno, quieran o no, los dos equipos están representando una ciudad y es lo más importante también, ¿no? Dejar siempre la corriente bien. Pero ¿cómo está haciendo la liga? ¿Te digo la verdad o te miento? No, es la verdad, obviamente. Bueno, bien, futbolísticamente bien, organizativamente, bueno, un poco, la verdad que poco de caída, hay cosas que tienen que mejorar, porque no solo va en la parte deportiva, sino que va en la parte organizativa también es importantísimo también, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo? Y tenemos que empezar a no descargar el tema papeles, el tema todo eso, ¿no? Sería que sabemos cómo son, pero si a eso le sumamos los hoteles que no están acorde al nivel que tendríamos que estar, no pido un 5-3, ¿no? Pero bueno, a los que realmente deberían estar, estaríamos mejorando en todos los aspectos. Un momento que ese punto se ha mejorado bastante, ¿quiere decir que decayó un poquito o no levantó nunca? Bueno, sí, la verdad que es lo que estoy viendo a temporada, ¿no? Hemos salido muy poco, pero bueno, si lo ves de entrada, no, uno se imagina que más adelante puede seguir pasando, pero bueno, son cosas que están pasando. No lo digo para generar una polémica ni para nada, sino en definitiva, porque somos un equipo profesional, somos profesionales, dedicamos a eso y así como nosotros también tenemos que hacer un compromiso de cuidarnos nosotros, ¿no? Cuidar nuestro físico también debería ser de la otra parte también, ¿no? Este caso está claro, porque con la edad que tenés, como estás barba. Bueno, sí, la verdad que... ¡Y qué viejo! Viejo, pero bien. por eso te digo, yo también hago un esfuerzo tremendo para que el físico esté bien, para estar siempre al 100%, y no es una pavada, es un sacrificio muy grande, ¿no? Porque ya estamos grandes y el sacrificio es el doble, así que yo creo que también tenemos el derecho a poder físico, ¿no? Está muy bien. ¿Qué le está faltando a Regatas? A ver, en defensa, en ataque, ¿cómo lo está mejor en alguno de los dos costados de la cancha? Bueno, sabemos que ofensivamente estamos siendo un equipo muy muy poderoso, ¿no? Todos tenemos puntos, todos anotamos. Pero bueno, tenemos ciertas dificultades en defensa, que lo que es el punto que tenemos que mejorar. Después estamos muy bien en el tema de asistencia, somos un equipo muy solidario, que se presta mucho la pelota. Así que bueno, yo creo que no hay muchas cosas para corregir. Hay jugadores, los extranjeros, que más allá de que llegamos nueve partidos, ocho partidos jugados, nueve, están conociendo la liga, tienen que adaptarse. Así que bueno, yo creo que ensamblando todas esas cosas vamos a seguir siendo un equipo sobre. ¿Cómo se hagan el restaurante o lleva la comida? No, como acá, si ya se tuve. Mucho más fácil, ¿no? Sí, no hay que lavar los platos, no hay que cocinar. Tener que ir cocinando. Cosas simples, no muy complejas. Nada elaborada, ¿qué comes hoy? Pollo con arroz. Mucho con arroz. Martínez se fue con la vianda ahí, con si lo agarramos, con pasta. Bueno, está bien, yo trato de eliminar un poco las pastas, así que estoy con la dieta de esto que está en la generación dorada que venía. Así que bueno, bolsa de bronce. Así que estuviste con ellos un rato largo. Tuve bastante tiempo, sí, pero bueno, trato de eliminar un poco la fama. Gracias, Nero. Gracias. Buen partido esta noche y saludos de Montizano. Bueno, muchísimas gracias. Mándale un abrazo grande. Saludos. Saludos. Bueno, Pablo Quinteros, que paró gentilmente, como siempre, con una buena onda para charlar con nosotros. En el momento que ya pasaron después Sainz, los pibes, también Arengo pasó, saliendo del vestuario, de la zona del vestuario, que está, bueno, ustedes capaz que escuchan de fondo las pelotas que siguen picándose. El Club de Regatas tiene todo un costado de la cancha.